Bueno, y eso fue la canción Sus Consejos. ¿Qué opinas, Marius, de sus consejos? De que es verdad, como tú lo has dicho en algún momento de esta noche, en realidad hay que hacerle caso a tus viejos en muchas cosas, sobre todo cuando quieren buscar tu bien, por lo menos analizar el consejo. Es, ¿no? En el fondo, tus padres son las únicas personas que puedes estar casi siempre seguro que no tienen un interés en lo que te dicen. Sí. No tienen interés en que tú estés bien. Ahora, totalmente desinteresado. Es verdad. Pero tampoco puedes hacer lo contrario y seguir a todo lo que dicen tus viejos. Tampoco. Los extremos son malos. Una cosa yo creo es que consejo. Mínimo escucha el consejo. Claro. No te pongas. Que no te entres por un ir y sal por otro. Analízalo. Y claro. Por eso, o sea, hazle caso en abrígate antes de salir. Sí. Pero en estudia esta carrera, eso sí ya es una decisión tuya. Pues. Claro. Una cosa es un consejo, otra cosa es decisiones que tienes que tomar tú mismo. Ajá. Y como te decía muchas veces, muchas personas en tu vida te dan un consejo y con el tiempo te das cuenta que por no hacer caso a ese consejo, estás jodido en algo. Sí. De verdad. Te decía una cosa y tú. A veces creo que consejo de ti mismo no haces caso. Hay gente que se pasa de pendeja, entre comillas pendeja, y dice, mira brother, lo que tienes que hacer es esto, esto hazlo porque si no te vas a joder, cuando esa persona no hace lo que aconseja, o sea, solo lo dice para afuera. A veces es fácil dar un consejo y tú no sigues tus propios consejos, no lo aplicas. Bueno, ahora que lo pienso, bueno, supuestamente lo que está saliendo ahorita también sale los domingos a las 9 en por Otaku Medios, ¿verdad? Sí. Ya, esto es de México, ¿verdad? Tal vez. Bueno, lo que estoy seguro es que hay bastante gente de México que ya le pasó la voz. Y la cuestión es esta, que tengo que decir algo aparte de esto. En México, pendejo es otra cosa. Pendejo, totalmente lo contrario, que acá. Pendejo no es vivo, es sonso. Claro, o sea, aquí en Perú, para la gente que escucha desde afuera. Solo en Perú, aquí no solo aquí en Perú, pendejo significa vivo, astuto, pendejo. El cambio es tonto, o sea, no te hagas el pendejo. Allá donde sí vale el significado, pendejo es tonto. ¿De dónde vino? Eso cabía. Bueno, siguiendo con los tips, con los para viajes, por ejemplo, consideren los costos ocultos, porque por ejemplo, te cuesta tanto tu pasaje de avión, pero el ticket de embarque o el sobrecargo por llevar mucho equipaje, a veces estás con la plata con las justas y no cuentas con esos detalles, el taxi del terminal al lugar donde vas a quedar, consideren esos costos. Patéticos. Y segundo, una cosa que ayuda bastante, que me ha salvado una vez, es cuando lleguen al sitio, digamos, van a estar algunos días, reserven el dinero para regresarse, o incluso si pueden, compren el pasaje de vuelta, pero más de dos días de anticipación, creo ya no te alcanzan, pero de todas formas, al menos guarda el dinero de regreso. Alguna vez me iba a gastar todo, bueno, mejor dicho, la persona con la que estábamos juntamos la plata de los dos, se le ocurrió tirarse la plata en trago y cigarros. Entonces, pero teníamos felizmente guardado la plata en los pasajes. Si no, creo que hasta eso se hubiera tirado. Patéticos. Gente así. Sí. También, otro tema de tips. En energía, aparatos, en las noches les recomiendo desconectar los aparatos que no estén, que no tienen que estar conectados. Por ejemplo, bueno, el refrigerador sí tiene que estar conectado, pero lo que son microondas, lo que son televisores, licuadoras, DVDs, licuadoras, todo, lavadoras, porque aunque esté la lavadora, aunque estén apagados, jalan corriente y crean que ese gasto no es muy pequeño. Realmente, si comienzan a hacer eso un mes, se van a dar cuenta en el recibo de luz. En mi casa realmente bajó, porque en un momento estaban así enojados que mucha computadora. Pero al final bajó también por hacer eso, es por crearse esa rutina. Oh, pero en realidad la computadora se le gasta menos. ¡Eso va a partir, viejo! El monitor es lo que más gasta principalmente. Sí. Si tienes un monitor que se llama plasma, gasta todavía menos. Por eso. Sí. Los plasma y los LED son los que menos consumen. Es un ahorro increíble. Uh-huh. También. En general, apagar las cosas no usadas. No sé por qué la gente insiste a veces en tener la luz del cuarto prendida claro. Y cuando no hay nadie, sí. tener la televisión también prendida cuando no hay nadie, incluso la computadora la dejan prendida. Hay gente que tú la encuentras siempre en internet y no siempre está. No hay necesidad. También de los cargadores de celulares, también desconéctenlos, porque también, aunque no estén conectados a su celular, gastan corriente. Es poco ecológico no hacerlo. Sí. También, no abrir la puerta mientras está funcionando, no abrir si no es necesario realmente la puerta del horno, y tampoco abrir la puerta de refrigerador mucho tiempo. Hay gente que abre la puerta de refri, no. A ver qué hay, no sé, y se quedan 20 minutos decidiendo qué hacer. Y entonces, en general, el abrir la puerta del refrigerador hace que se le vaya el frío y consume más corriente. Obviamente, no. Y también la puerta del horno. También. Hay gente que no lo sabe. Si algo está haciéndose en el horno y abres, solo porque sí, sin realmente necesidad, se le va también el calor y tiene que consumir más para retomar eso. Yeah. Y también, otro consejo, no poner focos ahorradores si en un cuarto donde en general vas a estar apagando y prendiendo constantemente el cuarto. Es un cuarto, digamos, un depósito donde entras, prendes la luz, te vas a apagar la luz. Entonces, si va a estar prendiéndose y apagándose permanentemente, ahí no es bueno poner focos ahorradores porque cuestan más como focos y la vida útil se les va mucho más rápido con eso prender y apagar. Ahí sí, no importa que sean focos normales. En general, focos ahorradores es para una zona donde vas a estar permanentemente prendido. Muchas horas tu cuarto. Por ejemplo, en oficinas. Ah, bueno. En oficinas o en un patio, digamos. Yeah. Bueno, con focos ahorradores es cuando va a estar permanentemente prendido por periodos largos. Si es un departamento, su cuarto. Porque... Sí, claro. La sala general o el cuarto, donde tengas el foco prendido por más tiempo seguido. Claro. Pare más tiempo. También en el tema familiar. En general, consejo a los padres o si tienen hermanos, pueden ayudar a persuadir a sus padres. En general, dejen que los que están comenzando a estudiar hagan su elección vocacional. Esa parte es importante porque más exitosa es una persona que elige una carrera, una elección vocacional correcta, que aquella que estudia una carrera con proyección. En general. Bueno, y segundo también. No es familia estricta sanguínea, pero los perros, las mascotas que son parte de la familia, en general la recomendación es pasearlos, si van a sacarlos a pasear, que en general el primer tip, sacar a pasear al menos una vez al día en general a sus perros. Y a menos que tengan un jardín. Pero para en la calle. A menos que sea. Pero en general, si van a sacar a pasear a sus perros, sáquenlos temprano en la mañana o en la tarde a partir de que ya se ocultó el sol, porque ellos, El asfalto y el concreto calientes les hacen también doler. Es como si ustedes caminaran descalzos. Está bien que sus patas tengan cierta protección, pero no tanto como realmente quisieran. Si van a caminar por pasto, normal. O sea, si van a caminar por las calles, evitar las horas en que no hay sombra. Sí, evitar las horas en que está el asfalto o la vereda caliente. Ya. Eso les quema también a ellos. Ya. También, a ver, decoración. En general, ay. No, pero hay un sencillo. No pintar el techo en un cuarto de colores oscuros. Obviamente. Porque eso le quita, lo hace luz. Ver muy, muy oscuro, le quita luz. Claro. Hay gente que me decía que iba a pintar de azul oscuro o de negro. Saludos, Elena. Entonces, eso no es práctico. Y también otro consejo, supone que es así como clásico, pero ayuda siempre a veces escucharlo. Los espejos amplían un espacio. Si quieren una zona, una sala, un comedor, o incluso un lugar que se vea más grande, que aparente sea más grande, un espejo, mientras más grande se pueda, ayuda bastante para eso. ¡Qué loco! También, en la parte de laboral, o de tú iniciar un proyecto o algo, por ejemplo, hacer un cronograma de actividades, es importante. Claro. Siempre es bueno tú poner en papel. ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Quién se carga de qué cosa? Te ayuda muchísimo para ordenarte. También, por otro lado, tienes que hacer esos cronogramas, tienes que hacerlos de la forma más real posible. O sea, si dices, mira, esta cosa no la podemos terminar en un mes, ya, son dos meses, pero cumple. O sea, haz lo que sabes que puedes cumplir y pégate y sé estricto con lo que sabes que ya fue bien, bien programado. Claro. También, y en trabajos, en general, un buen consejo es si respondes a alguien, si tú no eres el jefe, porque casi siempre alguien tiene un jefe, deja constancia en general de las cosas que haces, porque, por ejemplo, digamos, no te tienes que hacer un trabajo con un insumo y no te han dado, no tienes ese insumo, en vez de hacerte loco, porque supone, no puedes trabajar si no tienes eso, pero ya pues mandas, por ejemplo, mandas un correo o mandas una carta diciendo, señores, ahorita no tengo esta cosa. Si los demás hacen los locos, ya no es tu problema, pero tú dejaste constancia, señores, tal día, tal fecha, tal hora, yo dejé constancia, aquí les dejé anotado que me faltaba esto, me faltaba el otro, tal cosa que tenía que terminar, ustedes no me dieron la parte de todo eso. General, procura dejar siempre constancia de las cosas que hacen para que no te culpen de que tú no intentaste o negligencia. Okay. Eso ayuda bastante. Y un consejo para la gente que recién va a comenzar a trabajar o que va a buscar otro trabajo, formas de mejorar tu currículum, por ejemplo. Mentir. En general, no tanto. Adórnalo primero. Ay, dale un toque. Un toque. Adórnalo. No, o sea, adórnalo de algún modo. No, o sea, supongo algo creativo. En general, dale un toque especial para llamar la atención, porque en general llama más a leer ese que uno que no te llama la atención, pues. Entonces es más fácil, bueno, es más fácil que te contraten si estuvieron interesados en leerlo. Es al lógico. Menos te dan el chance. Eso. Yeah. También destaca tus virtudes y procura esconder tus defectos. Tampoco seas tan obvio con cosas que sabes que no te falta experiencia en algún tema, no menciones mejor el tema. Por ejemplo. ¿Te falta eso? No utilices un modelo que te pasó un amigo o que te copiaste a un lado. Procura tú darle un estilo tuyo. Sé original. Y otra cosa más también, miente poco o nada, si es posible. En general, como decía, más vale omitir que mentir, porque muchas veces en algún momento sale la oportunidad en que tienes que demostrar eso y ahí tienes problemas. Y también rellena huecos, intenta no dejar detalles sin saber. Incluso a veces puedes poner cosas que tú no imaginabas que realmente pudieran servirte para ese trabajo, pero poner cosas, actividades extras que haces, toda cosa que sepa, a veces ayuda a meterlos ahí, aunque no tengan directamente que ver. Tal vez tu jefe confíe un poco más en ti porque tienes alguna afición que a él le gusta, algo así. Poder ir juntos a hacer esa afición. Bueno, y un consejo ya en la parte de la parte sociales, las relaciones con otras personas. Chulo. En general, para relaciones con personas del sexo opuesto, para buscar una pareja, por ejemplo, y también en general con personas, ser directo al decir las cosas, en general, ayuda mucho ser honesto, especialmente en una relación. Y también, en caso de que, digamos, quieres caerle a una chica, ayuda a veces plantear solo posibilidad, si no quieres presionar. Ayuda una primera vez no decirle de frente, oye, ¿quieres estar conmigo? Sino algo como, mira, ¿sabes qué? Me gustas. Carajo. ¿Crees que en algún momento me gustaría pensar que en algún momento pueda salir algo? Saquen el trago, está mal. Ayuda a ponerlo así, plantear en posibilidad. Poner la presión mínima ayuda para esas cosas. Nunca vayas a decirlo. Puedes llegar a asustar a alguien que sí quería, la verdad. Y finalmente también, por lo menos consejo mío, mi consejo final, en una reunión, bueno, felizmente no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a mi hermano, por ejemplo, y ahí me ha contado y de él aprendí, no rajes de alguien si es que no conoces a todos los que están ahí. A veces, especialmente Arequipa es tan chico, sí, que rajas de alguien, sí, y ese único, sí, invitado, sí, que no sabes quién es su hijo, por ejemplo. Oye, tengo un su hermano, algo así. Así que no se arriesguen. Sí, si no saben que alguien está, que quiénes son todos los que están en donde están, claro, no rajen de alguien. Se presenta normalmente esa mala suerte. Yo tengo un consejo así para lo que tú decías de eso de quedar una flaca. Nunca rasques, bueno, digamos que esté con un pata, de una flaca que te guste y esté, yeah, con un pata. Yeah. Nunca, nunca rasques en ese pata con el que está ella. Ah, lo vuelves víctima. Sí, sí, lo vuelves víctima. Por más que sea el más idiota del mundo y ya esta estupidez o la otra, no digas, no digas eso, lo vuelves víctima. Te vuelves el villano de la novela. Ese es el 4 años. ¡Pegadas! Pero ya aprendí. Yeah. y ahora he hecho lo contrario. Te pasó también. Quisiera poder decir que no. Entonces, sí, el consejo es serruchen sutilmente. Lo bueno es que a veces hay una segunda oportunidad para esas cosas. Te atrasará. Pero lo malo es que no todos. No, y es que yo tengo suerte. Y un consejo también. Una de las cosas que yo aprendí a base de que me salieran mal algunas salidas, tampoco nunca vayan predispuestos a algo. Nunca vayan con ideas preconcebidas en la cabeza, digamos. No saben. Esta. Una vez una chica me dijo para salir después de un tiempo que parecía que no me daba bola. Yeah. Entonces yo dije, no, me sigue utilizando como, me va a decir que si yo, digamos, le dijera para estar o algo, me diría, no, pues, me ve como amigo y una vez más me le está haciendo. Fui con esa, estaba pensando en si realmente querría o no, o sencillamente era que quería. Estabas con la duda. Estaba con la duda. Y fui mentalizado en que en negativo. Y esa vez salimos al cine y la traté mal. Y finalmente, no, finalmente me enteré que sabía, que quería. Y perdí la oportunidad por eso, por ir así. Si hubiera ido neutro, mejor ve neutro, tampoco vayas necesariamente positivo. ¡Ve, Pastator! ¿Sabes qué? En general, ve, siempre procura a algo que no sabes ir sin prejuicios. Si no sabes, lo mejor es disfrutar el momento con esa persona. No sabes. Sí, nada más. No, ve con mente, abierta. Sí. Capta lo que en ese momento recién vaya a hacer. No vayas predispuesto que. Sí. Que ni a bueno ni a malo. Ve neutral. Ve a pasar el tiempo con esa persona, a conocerla más y que todo fluya. Sí. Y claro, debes estar atento a esas cosas que te dicen, esos dobles sentidos y que a veces eres tan cojudo y estás bueno. Y un tip que también he escuchado. Para los hombres, estén conscientes que la mayoría de las mujeres hablan en doble sentido. Sí, exactamente. ¡Perras! Estar atentos. Tranquilo, Martín. Es algo que tantas veces ha pasado y siempre va a pasar. ¿Pasar? Que ya es hora que lo aprendan. Sí, es verdad. Entonces, ¿sabes? Las mujeres casi siempre hablan en doble sentido, así que. Ya, estén conscientes. Tengo que hacer una llamada, ya vengo ya. Y bueno, pasamos a una última canción. ¿Alguna última sugerencia que tengan ustedes? No, ya dimos cada uno la nuestra, te toca a ti, pues. Claro. Entonces, para la última canción voy a poner una canción de Los Viralatas. ¿Ya? Ah, buena voz. Pues voy a poner Tócame. Tócame. Esa canción pide que la toquen. Pues. Claro. Ya está. Entonces vamos con Viralatas. Tócame, pero no sin antes finalmente también recordar a la gente de Pacífico Motor. Soy un huevo. Que nos ha. Que le consigue el auto que ustedes quieran. Lo encuentran en www.pacífico Motor o al lado del Karaoke Boxes en La Dolores. También la gente de Jora Films, con quienes hemos hecho el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Todavía están abiertas las votaciones. Entonces voten por su banda favorita. También Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. En sus versiones clásicas, la Light y la Arequipa Dry, que todas están muy buenas. La Coca Max, bebida energizante de coca, que es muy buena, le pone a Martín. Sí, ahorita creo que necesita una. Pone. También el Spa Salón David, gotitas de belleza, Davis, alta peluquería. Para todo lo que ustedes necesiten, 15 años, matrimonios. Y finalmente, todo lo que ocurre en Arequipa está en arequipafiesta.com. Entonces entren a arequipafiesta.com, una página imperdible. Para que le hagas lindo el fin de semana. Claro, para que sepan qué sucede acá. Para que hagas el fin de semana de terror. Entonces, bueno, para seguir aterrorizando, entonces pasamos con Tócame de Los Viralatas. Tócame. Necesito saber dónde va, con quién habla y con quién andará. Necesito saber por qué calle cruzará, para encontrarla y hacerlo casual. Es que necesito saber de su edad, cuántos años ha esperado. Para mí, tal como yo lo imaginé. bueno, pasamos ya al despido, la parte final del programa. Entonces, ¿algún consejo final que tenga alguno de ustedes? Primero comenzamos con Martín, de su último consejo y su despedida. Ya. A ver, mi último consejo es... ¡Ah, qué rico! Ya. Mi último consejo es algo que me dijo mi viejo antes de salir viniendo para acá. Es... Puede que suene un poco cursi, puede que suene un poco fresa, lo que quieras, pero... siempre es bueno, como tú lo has mencionado, no ir siempre con la idea negativa o que algo va a salir mal, o qué pasa si es que sale mal. Siempre levántense con la idea de decir, este es mi día. Y por más que puede que no te salga muy bien las primeras veces, vas a ver que cuando tú digas, este es mi día, algún día te va a tocar y va a ser tu día y te la vas a pasar muy paja. Y vas a reflexionar y vas a decir, pucha, qué paja le pasó. O sea, siempre la mente en positivo. Ese es mi último tip. ¡Se ríos acá, cachorros! O sea, ya. Me despido de Demasiada Gente Doble. No me voy, digo, me despido de este programa de Demasiada Gente Doble. Ojalá les haya gustado. Nada más. Como a mí. Sigan echando ganas. ¡Pinches perras! Ya. Ahora Marius también da su consejo final y se despide. Bueno, para terminar con la tanda de consejos. Exactamente, eso faltaba. En primer lugar, es para lo que dice Martín. No sean negativos, sean positivos. Pero tampoco exageren en ser demasiado positivos, como en un momento, Rodrigo. Claro. No se vayan a las nubes. Sé semi-realista. Ah, claro, no te subas a tu nube. Sé positivo, pero sé realista. Claro, claro. Y sobre todo, ten amor propio en todo lo que hagas. Y pase lo que pase, tienes que tener algo propio. A veces nos falta eso y nos dejamos llevar. Y a veces nosotros sabemos lo que queremos hacer y tenemos una idea de lo que vamos a hacer. Y tenemos buenos consejos, no solo para otras personas, sino para nosotros mismos. Y nos olvidamos de acatarlos. Y creo que lo peor de una persona es no acatar tus consejos. Y parte de los consejos es seguir un poco tu instinto de vez en cuando. Tu razón y tu instinto. Lo que ellos te dicen... Hazle caso, sobre todo tu razón, pero no dejes de lado tu instinto. Pero hazle caso, no te quedes pasivo, sin hacer nada, o porque eso va a provocar la ansiedad y que no hagas nada o que lo hagas mal al final por hacerlo a última hora. Bueno, y ya pues, nos vemos el próximo domingo. Que cuídense todos, pásenla bien y me voy a jugar. Chao. Vamos. Y bueno, y yo, mi último consejo que me lo dio alguien que lo escuché directamente de alguien que aprecio mucho. Decía, decía, no puedo depender de que otras personas me hagan feliz. Tengo que ser feliz por sí mismo. Yo mismo, conmigo. Entonces, entonces el consejo, aprendan a estar contentos y satisfechos con ustedes mismos y recién de ahí ábranse al resto del mundo. No pueden depender que otros les hagan la felicidad. Ábranse. Bien, ábranse, gente. No, sean felices, chicos. Sean felices y coman perdices. Be happy. Amense a sí mismos, porque si no, no van a poder amar sanamente a otras personas. Exacto. Bueno, esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana. Bueno, primero que todo, quiero conmemorar que. ¡Abrazo! Ayer fue un año del programa. Ha sido un año del programa piloto que tuvimos el 30 de abril. Del 2010. Entonces, un año que hemos cumplido. Y bueno, y justamente el próximo domingo tenemos el cierre de esta segunda temporada con el tema del cierre de esta segunda temporada es el día de tu madre. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Llegando la próxima semana. ¡Sí quieren! El día de tu madre. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener.